Te vi y como tonto te fui a seguir. Y es así, cada mañana en que me levanto pienso en ti. Y un mensaje llega a mi teléfono. Pienso que eres tú, tú, tú, y no eres tú. Otra borrachera, otra madrugada, no puedo olvidarme de tu mirada. Cada vez se enamora. No sé qué me hiciste, no puedo olvidarte. Siento que tus ojos me llevan a amarte. Fuiste perdiendo eso que te diferenciaba y un día pude enamorarme. Sí, todavía te quiero, pero creo que por dependencia y no por amarte. Y se acerca el final de lo que un día fuimos nosotros, sin pelea ni sospecha, sin sospechosos ni culpables. Porque fui a enamorarme sabiendo que había carne que debía y lo hice, pero nena ya es muy tarde. Pero nena ya es muy tarde. Otra borrachera, otra madrugada, no puedo olvidarme de tu mirada. Cada vez se enamora. No sé qué me hiciste, no puedo olvidarte. Siento que tus ojos me llevan a amarte. Solo voy a dañarme. Otra borrachera, otra madrugada, no puedo olvidarme de tu mirada. Cada vez.